Uruguaira etorriak utziz aberria, han eta hemen dugu gure bihotz erdia. Glorian eta vitoriak hauen izerdia, irratitik babesten dute gure herria. Entzun eizue beti orain Euskal Herria. Orain Euskal Herria. Arratsaldeon denari, Uruguaitik, Ana eta Gloria gara. Buenas tardes, desde Uruguay somos Gloria y Ana. Sí, hoy Victoria no vino porque está con angina, pobrecito. Bueno. Así que le mandamos un beso grande y que se mejore. Que te recuperes pronto y te esperamos el sábado que viene por acá, Vito. Dale, fuerza. Bueno, vamos a arrancar porque tenemos muchísimas noticias. Sí. Primero que nada, está como siempre el correo de voz, orainescalerria@gmail.com. Perdón, es el correo electrónico, el correo de voz. Es el 575-0042. Nos pueden dejar mensajes y bueno, escribirnos y nosotros les respondemos. Bueno, la semana fue bastante movida y ya con lo que tiene que ver con las detenciones y los presos de por sí. Y además ayer se produjeron más de 40 detenciones que ahora vamos a ir desarrollando a lo largo del programa. Así que bueno, arrancamos. Para empezar el programa vamos a empezar hablando en este caso de los presos, porque ya la semana pasada denunciamos las detenciones que se habían realizado en Burlata, en Nafarroa, como parte de un operativo que se había iniciado en Berango, en Vizcaya, luego en Donosti, y ahora la otra semana se habían realizado esas detenciones en Nafarroa contra la juventud vasca, ¿no? La juventud independentista. Y bien, respecto a eso, los jóvenes de Burlata denuncian torturas por parte de la policía española y de la Guardia Civil. Los 6 jóvenes de Burlata que fueron detenidos entre el martes y el miércoles de la semana pasada por la Guardia Civil y la policía española han denunciado haber sido torturados durante la incomunicación. Tras declarar durante todo el día ante Juan del Olmo, que es un juez de la Audiencia Nacional Española, Aitor Torrea, Íñigo Gulina, David Urdín y José Javier Oces fueron encarcelados en la prisión de Soto del Real, mientras a Iker Gorriz el juez le impuso una fianza de 25.000 euros y a Xavier Urdín fue puesto en libertad. Y 1.500 personas exigieron en Don Iván Igarassi que se termine el aislamiento. Esto Don Iván Igarassi es en Iparralde. En Don Iván Igarassi se manifestaron alrededor de 1.500 personas para denunciar el trato que han recibido el Ortzaitzarra, John Bidart y su familia y pedir que a ningún otro preso político vasco esté solo y aislado. Recordemos que John Bidart fue el preso que intentó suicidarse. Sí, y que finalmente fue puesto en libertad, libertad vigilada, ¿no? Deberá presentarse y no podrá salir de su domicilio. Detienen a Gasteiztarra, a Gurtzane y Sartza para cumplir la condena. La policía española detuvo a la joven Gasteiztarra, a Gurtzane, cuando salía de su domicilio para cumplir la condena que le fue impuesta en el primer juicio por las denominadas detenciones preventivas y que fue ratificada hace 3 semanas por el Tribunal Supremo. En los últimos días, además de Itzarza, han sido detenidos por el mismo motivo Peru Aramburu, Mikel Jauregui, Josu Lezama, Unai Redín y también la vecina de Gasteiz, Ayala Manrique. Y con respecto a Gotzone López, que hablábamos también la semana pasada, que es una de las tantas bajas que se encuentran enfermos y que deberían estar libres, según la legislación del Estado español, su doctora, Mati Iturralde, que es la médico de confianza de Gotzone López de Luzuriaga, presa política que sufre cáncer de mama y a la que el juzgado de vigilancia penitenciaria le ha denegado su excarcelación porque se negó a repudiar su delito. Un escándalo que sirve de ejemplo de la actitud respecto a los prisioneros vascos que mantienen los estados español y francés. Decía su doctora, Mati Iturralde, que cree que lo que nos ha causado más impresión es que, en primer lugar, que la excarcelación de Gotzone no la pedimos ni el médico de confianza, ni el abogado, ni los familiares, ni ella, sino que quien la pidió fue la propia prisión, debido a su estado de salud, evidentemente. Su situación es que tiene un cáncer de mama, ha sido operada. En principio parecía que no tenía metástasis en otras partes, pero en la última prueba diagnóstica que se le realizó, aparece un pequeño nódulo en el pecho derecho que precisa otra revisión a los 3 meses para ver si ha crecido y qué configuración tiene. Ahora ha terminado la radioterapia del primer tumor y tienen que hacerle las pruebas para saber si la segunda tumoración es una réplica del primero o si es otro tipo de patología. Por otra parte, con el resto del colectivo de presos y presas políticas, la falta de respeto del derecho a la salud está llegando a su máximo exponente con la falta de tratamiento de las enfermedades psiquiátricas que se están produciendo en prisión. En estos momentos hay 4 presos vascos en las cárceles del Estado español con enfermedades psiquiátricas muy graves que permanecen en prisión y que se ha solicitado para ellos también la excarcelación. Y el caso, como decíamos hace un rato, de Jean Bidart ha sido el último exponente en el Estado francés, donde además ha habido una actitud de crueldad evidente respecto a la familia, a quien se le ha negado la información y que ha llegado a conocer el estado de Jean Bidart por casualidad y sin ninguna información directa desde las autoridades de la prisión. Sí, realmente es gravísima la situación de estos presos que están enfermos, ¿no? El martes en Iparralde la gendarmería francesa detuvo a 2 personas en Bidarray y Urepel. La policía francesa detuvo a 2 ciudadanos vascos en los municipios de Bidarray y Urepel, mientras que la policía gala procedía al arresto de Josun Arriaga por un requerimiento español por la que la acusan de ser de ETA. En Urepel arrestaron a Jeromé Sánchez. Acatasuna informó de la detención de Arriaga. Las agencias de información españolas agregaron que el arresto se fundamenta en una petición de extradición de Madrid, que la acusa de participar en acciones de ETA en los años 80. En el barrio Irundarra de Donavine, ayer 22 personas participaron en una asamblea y 17 se concentraron exigiendo su libertad. En Urepel, la gendarmería detuvo a Jeromé Sánchez. Acatasuna señaló que la detención se practicó a las 6 de la mañana y que el arresto guardaba relación con el operativo policial desarrollado en septiembre en Lapurdi y Nafarroa Vera. Y Ángel Figueroa, que también es un preso del que estuvimos hablando. De que estuvimos hablando la semana pasada. Los últimos programas. Sí. Fue regresado a la prisión de Langreis. El preso político de Algorta, Ángel Figueroa, fue encarcelado el pasado jueves de nuevo en Langreis, según ha informado el movimiento Pro Amnistía. No obstante, sus familiares se han mostrado preocupados por el estado de salud de la algortarra. Solo en el traslado a Córdoba había sufrido, que esto ya lo habíamos dicho, 3 ataques epilépticos y además también padece de una esclerosis mesial. Es un joven que ya lleva muchos años en prisión y además tiene corta edad, porque tiene 30 y pocos años. Bien, y Jeromé Sánchez, del que yo daba noticias recién de haber sido detenido por la policía francesa, y el donostiarra Unai Lamariano recuperaron la libertad. Sánchez, que es vecino de Urepel, fue detenido el lunes por la Gendarmería Civil, quedó en libertad sin cargos, según informó Acatasuna. El donostiarra Unai Lamariano, detenido en abril por la Guardia Civil, también recuperó la libertad después de abonar 10.000 euros. La Gendarmería enmarcó la detención de Sánchez en el operativo desarrollado el 24 de septiembre en Lapurdi y Nafarroa Vera. Por otro lado, la goierritarra Josun Arriaga, que fue detenida también el lunes en Bidarray, ha sido encarcelada en Pau. El viernes se celebró la vista de la euroorden en su contra. En el barrio Irundarra de Donavine, 17 personas reclamaron su libertad. Bueno, y el natural de Burlata, Xavier Urdín, relata el infierno que padeció en comisaría. Esto fue uno de los detenidos en la operación de Burlata en Nafarroa, ¿no? Que tiene que ver con la secuencia de detenciones contra los jóvenes de la izquierda independentista. El relato de Xavier Urdín hizo ante los medios de comunicación sobre lo vivido mientras permaneció incomunicado la pasada semana en manos de la policía española y la Guardia Civil resultó verdaderamente escalofriante. Pálido y visiblemente desmejorado, el joven explicó que sufrió un auténtico calvario con torturas que fueron tanto físicas como psíquicas. En ningún momento supe qué día ni qué hora era. Perdí totalmente la noción del tiempo. No sabía cuántos días iba a permanecer incomunicado. Comenzó su alocución el joven con el miedo todavía en el cuerpo. No me dejaron dormir y me obligaron a realizar ejercicio físico hasta el punto de caer desfallecido al suelo, agregó. No obstante, indicó que de todo lo que tuvo que soportar, la aplicación de la bolsa resultó de lo más duro. También fue objeto de una gran presión psicológica. Me dijeron que cuando me habían llevado detenido de casa, a mi madre le había dado un shock y que había sido ingresada en un hospital. Además, los policías me aseguraron que también iban a detener e incomunicar a mi hermana y que pensaban realizarle vejaciones, detalló el joven burlatarra. Urdín finalizó su intervención ante los periodistas haciendo una reflexión en voz alta. Nos dicen que nosotros somos terroristas y que ejercemos la violencia. En ese caso, ¿qué es lo que son las fuerzas de seguridad del Estado? Tras Urdín tomó la palabra Mari Cardin Tirapu, madre de otro de los jóvenes que fue arrestado en Burlata, concretamente madre de Íñigo Gulina. Recordó que ya el pasado miércoles los familiares trasladaron al defensor del pueblo de Nafarroa el miedo que tenían a que los detenidos pudieran ser torturados. Para fundamentar su temor, los allegados hicieron referencia al último informe publicado por Amnistía Internacional en el que se asegura que en el Estado español se practica la tortura con total impunidad. Y sin duda, ¿no? Después de este relato que a mí me vino así como una cosa a la cabeza mucho de lo que pasaba acá en la década del 70, ¿no? Sí, la tortura. Es tortura. Es tortura en todos lados, sí. En Villabona se realizaron actos en recuerdo de Miquel Salaquín, preso fallecido en Martutene en 1990. En recuerdo a Miquel Salaquín Odriozola, vecinos de Villabona han organizado varios actos para los próximos días. El preso falleció en la cárcel de Martutene en 1990 tras sufrir un ataque al corazón. La dolencia le fue detectada con anterioridad, pero no recibió la asistencia adecuada. Por otra parte, desde el Movimiento Pro Amnistía informaron de que este domingo a las 12:30 se va a celebrar una cadena humana en Erandio para exigir la puesta en libertad del preso político John Bilbao Moro, quien cumplirá en enero 26 años encarcelado. Para el 16 de diciembre, además, se ha organizado una concentración a las 13 horas. Iniciativas similares se han desarrollado estas últimas semanas en Gasteiz con motivo de que Iñaki Aracama ha cumplido recientemente 10 años en prisión. Los derechos del colectivo de presos políticos vascos volvieron a ser reivindicados en las localidades vascas a convocatoria de Cherat, como es habitual, el último viernes de cada mes. Sí, y en Iruñea se realizó un homenaje a Sara Fernández en el cuarto aniversario de su muerte. El movimiento Pro Amnistía de la Alde Zaharra de Iruñea rindió homenaje a Sara Fernández en el cuarto aniversario de su muerte, producida en un accidente de circulación cuando se dirigía a visitar a un preso político vasco. A las 8 partió una manifestación desde la Plaza del Castillo y cuando finalizó la marcha se llevó a cabo un acto político. Desde el organismo antirrepresivo señalaron en un comunicado que han pasado ya 4 años desde que la criminal política de dispersión nos arrebató a Sara, 4 años durante los cuales esta política, si algo ha hecho, ha sido endurecerse y volverse más criminal. En ese sentido, denunciaron la actitud de los dirigentes políticos, a quienes acusaron de que, en vez de respetar los derechos de presos y familiares, estudian cómo vulnerarlos para conseguir réditos políticos. ¿Qué tipo de democracia es esta?, se preguntaron. Y bueno, la política de dispersión es un castigo, no para el preso, que tiene que estar preso donde sea, sino para los familiares de los presos, ¿no? Los allegados, los amigos. Y ha generado ya muchas muertes y muchos accidentes. Son muchos kilómetros los que hay que recorrer. Sí. Hablábamos del caso de Iñaki Pujana, la otra vuelta que está a más de 1.300 kilómetros de distancia de Euskal Herria y que hay que hacer como 24 horas para poder ir a verlo durante 20 minutos. Bien, y ahora vamos a pasar a hablar de lo que fue el acontecer político durante la semana en Euskal Herria. Vamos a hacer previo una introducción para ver cómo están las cosas en Euskal Herria, y para eso elegimos un artículo de opinión del escritor Florena Oiz, que se llama 1898, la sombra de la Inquisición contra un pueblo del siglo XXI. La Inquisición no fue un fenómeno exclusivo de los territorios dominados por la monarquía española. Sin embargo, es la Inquisición española la que ha pasado al imaginario colectivo mundial como un emblema de la persecución fanática de las ideas. No es casual ni producto de una supuesta leyenda negra. Sus crímenes fueron numerosísimos y la Inquisición reflejaba la filosofía política y las estrategias de los reyes españoles, y a la vez impregnó al Estado de un barniz fundamentalista e intolerante que es perfectamente perceptible en la política española de 2007. En definitiva, la Inquisición, no como institución histórica con principio y fin, sino como satanización y persecución implacable de los considerados enemigos del Estado y los diferentes, es una seña de la identidad del nacionalismo español, como lo es el espíritu de cruzada, por cierto. El franquismo, que se definía a sí mismo como un régimen nacido de la cruzada y que por tanto llamaba cruzada a su golpe de Estado y a la destrucción que ocasionó, encarnó fielmente el espíritu inquisitorial. Lo decía el periódico falangista Arriba España, en su primer número tras el cierre y robo de las instalaciones y rotativa de La Voz de Navarra. Camarada, tienes la obligación de perseguir y destruir al judaísmo, a la masonería, al marxismo y al separatismo. Destruye y quema sus libros, sus revistas, su propaganda. Sí, más adelante el artículo del escritor Florena Oiz, lo recomendamos leer íntegro porque está en la edición de hoy del diario Gara, www.gara.net. Está muy bueno y les acercamos un extracto de lo que es. Continúa diciendo: pese a la renovación formal, persiste el fondo autoritario e intransigente de un nacionalismo español que crea las leyes que precisa y se dota de tribunales especiales a medida para defender sus objetivos y atacar a quienes no comparten su tesis. Y esto no hace sino profundizar el viejo abismo entre el Estado español y la sociedad vasca. Todo zarpazo represivo ahonda ese precipicio y aleja más cada lado uno del otro. Ese Estado que ha dicho no a una solución política del conflicto insiste en la vía de la fuerza y saca músculo de la única manera que sabe, pero comportándose así no hace sino mostrar su debilidad política. Vivimos tiempos de inquisición y no parece que esto vaya a cambiar a corto plazo. Esa es la España que algunos quieren seducir. La España en la que quieren que vivamos cómodos, la España que nos dice, con detenciones y encarcelamientos, que no está dispuesta a reconocernos como nación, la España que, pese a perder su imperio, todavía no ha comprendido que es imposible impedir eternamente a un pueblo como el vasco que se haga dueño de su destino. La España menguante en la que hubo un tiempo en el que no se ponía el sol, que en 1812 se definía como la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios, que luego fue una unidad de destino en lo universal y que en este siglo XXI se enfrenta a una crisis estructural de imposible solución mientras el nacionalismo español no abandone su espíritu inquisitorial y de cruzada. La España que se está enfangando en Euskal Herria como ha hecho tantas veces en el pasado, como hizo en Flandes o en Cuba. ¿Quién quiere un sitio en esa España? Frente a una sociedad moderna, integradora y rica en su diversidad, madura y harta de no poder tomar sus propias decisiones, frente a una nación del siglo XXI, en definitiva, brama su furia un Estado fosilizado en sus esencias imperiales, un Estado casposo de cruzada e inquisición que recurre a la fuerza porque siente terror ante la posibilidad de un debate civilizado en el que la gente pueda decidir libremente. La joven Euskal Herria frente a la decrépita España, una grande y libre. La ilusión de decidir frente a la obsesión de imponer. A fin de cuentas, el anhelo de democracia frente a la pesada carga de un fascismo español que nunca se enfrentó, y así nos va a todos, a su juicio de Nuremberg. Ahora sí, vamos de lleno, entonces, con el acontecer político de la semana en Euskal Herria. El pasado domingo en su edición, Gara decía que el foro de debate aboga por acumular fuerzas por el cambio político, para garantizar la supervivencia de Euskal Herria y su desarrollo, así como para conseguir una solución democrática al conflicto político que sufrimos, reivindicamos un cambio que se base en la soberanía de nuestra nación. Este es el mensaje que transmitieron los participantes en la reunión del foro de debate nacional, celebrado en Baranain, tras un intenso proceso participativo que se ha desarrollado a lo largo de los dos últimos meses. Sí, por otra parte, el Friendship no ve posible un proceso de paz con interlocutores en la cárcel. Arnaldo Otegi, que aún se encuentra detenido en Martutene, recibió la visita de un político referente en Europa que estuvo en Euskal Herria conociendo in situ el problema vasco y especialmente la situación de excepción que se vive en Euskal Herria. Se trata de Helmut Markov, parlamentario del PDS alemán y copresidente del Friendship, el grupo de apoyo al proceso de paz en Euskal Herria, presentado en la Eurocámara en el 2006. Acudió a la prisión de Martutene acompañado por el maikide Eusebio Laza. Bien, otra noticia que tenemos, recordábamos que el sábado pasado informábamos sobre la convocatoria de ANV para ese día. ANV reivindicó la independencia como único camino para el futuro. Miles de personas secundaron el pasado sábado la jornada de movilizaciones convocadas por ANV a favor de la independencia en Áraba, Vizcaya, Guipúzcoa y Nafarroa. El partido Quinzale aseguró que nos encontramos en tiempos de cambio, por lo que reivindicó que existen más razones que nunca para apostar por la independencia. Para ANV es el único camino que garantiza el futuro de Euskal Herria y la creación de un marco de relaciones sociales y económicas propio. Sí, al respecto, el sábado pasado pasábamos el spot por la independencia de Acción Nacionalista Vasca y mucha gente nos pidió si lo podíamos volver a pasar. En este programa, por problemas de tiempo, no, pero en su decimos programa ya lo iremos pasando, porque el reclamo de la independencia va a seguir constante hasta que se logre, ¿no? Bien, por otra parte, Acción Nacionalista Vasca proclama que iremos al Parlamento Español a reclamar la independencia. En numerosas ocasiones, la izquierda vasca ha estado barajando este dilema, participar o no participar en el Parlamento Español. Quienes apostaban por la concurrencia utilizaban un argumento que el mismo Che Guevara defendía. Las fuerzas revolucionarias deben de aprovechar todos los resquicios que les ofrecen las democracias burguesas. No se deben de desperdiciar ninguno de los espacios que pueden servirnos para desarrollar la lucha popular. Quienes se oponían a la concurrencia argumentaban que la presencia de la izquierda independentista en el Parlamento Español reforzaba la pertenencia a un Estado del que queremos independizarnos y consolidaba la validez de una institución que es la máxima expresión de nuestra falta de soberanía. la práctica, ha sido reflejo de este debate de estrategias. Unas veces se ha participado y otras no. En otras ocasiones se ha mantenido una presencia testimonial y puntual. De hecho, desde el año 1996 no se ha participado, o sea, la izquierda independentista vasca no ha participado en el Parlamento español. Ahora, Acción Nacionalista Vasca dice que sí, iremos al Parlamento a reclamar la independencia. Bien, también Acción Nacionalista Vasca llama a manifestarse en favor de la soberanía del pueblo vasco. Electos de ANV en Euskal Herria, que es la Euskal Herria de la parte bajo el dominio del Estado español, realizaron un llamamiento a los ciudadanos vascos para que participen en las movilizaciones que se llevarán a cabo el próximo sábado en Iruña y el día 6 en Durango, en protesta por la imposición del actual marco político. En otro ámbito, declaraciones realizadas esta semana por Federico Mayor Zaragoza, exdirector general de la UNESCO, y Vicens Fisas, director de la Escuela de Paz, señalan que el diálogo, incluso con grupos armados o considerados terroristas, es una práctica habitual y nunca penalizada en el mundo. Es una práctica habitual y bien considerada a escala internacional, que pueden reunirse y dialogar todos los sectores, todos los actores políticos y sociales, sea cual fuere su estatus legal, si tienen la mínima capacidad de influir en la finalización de enfrentamientos armados, la disminución o finalización de cualquier tipo de violencia existente y mediante dicho diálogo lograr poner punto final a cualquier conflicto violento. Esta es la conclusión a la que han llegado Federico Mayor Zaragoza y Vicens Fisas en el informe que, como prueba pericial, ha presentado la defensa de los 5 dirigentes de la izquierda abertzale imputados por el Tribunal Supremo de Justicia del País Vasco por sus reuniones con el Lehendakari y los representantes del Partido Socialista de Euskadi. Se lleva adelante una ofensiva jurídico-policial en Ipar Euskal Herria, o sea, la que estaba en la Euskal Herria bajo el dominio del Estado francés. Se dio una voz de alarma del Comité de Derechos Humanos sobre la represión contra los abertzales. El Comité de Defensa de los Derechos Humanos del País Vasco no se prodiga en comparecencias públicas. El lunes lo hizo en Bayona, alertando por la gravedad de la situación represiva en que se está instaurando en Euskal Herria y en especial en Lapurdi, Nafarroa Bera y Zuberoa. Sus miembros llamaron a la población a reaccionar y protestar por la conculcación de los derechos democráticos. Sí, por otra parte, Batasuna sitúa la autonomía frente a la represión y la falta de reconocimiento. La formación abertzale denunció que el Estado francés ha apostado por la represión y por negar los derechos de Euskal Herria, por lo que llamó a acudir a la manifestación el próximo día 15 de diciembre en Bayona. Bien, y pasando ahora a Ego Euskal Herria, como decíamos, la que está bajo dominio del Estado español, en la comunidad autónoma vasca se realiza el tercer acuerdo presupuestario del ACUA. Partido Socialista de Euskadi llega antes que otros años. El tercer proyecto del presupuesto del gobierno de Ibarreche en esta legislatura y el tercer acuerdo con el Partido Socialista de Euskadi para su aprobación. Esta vez no habrá que esperar hasta el pleno de la votación de las enmiendas a la totalidad, porque el partido de Patxi López ni siquiera llegará a presentarla. Las partes anunciaron ayer que la negociación está lo suficientemente engrasada como para dar por hecho un nuevo pacto. Y sí, porque lamentablemente en el capitalismo los negocios tienen, y los presupuestos tienen mucho que ver con lo que es la actividad política y marcan muy fuerte. Y por otra parte, Esquerra Abertzalea, el grupo parlamentario de Esquerra Abertzalea, asegura que el ACUA no ha querido negociar el presupuesto con ellos y así el PNV se convierte en el socio más fiel del gobierno del Partido Socialista Obrero Español. El gobierno del Tripartito y el Partido Socialista de Euskadi rubrican un nuevo acuerdo presupuestario. La vicelendakari y doy a su senador Rusa Beitia y el portavoz del Partido Socialista de Euskadi, José Antonio Pastor, rubricaron ayer el acuerdo en torno a los presupuestos del Ejecutivo del ACUA, que se cuantifica en 67 millones de euros, el 0,4% del total, y que beneficia a ayuntamientos gobernados por el Partido Socialista de Euskadi como Baracaldo, Donostia, Ermua, Gasteiz, Irún, Portugalete o Sestao. Senar Rusa Beitia consideró que el acercamiento entre ambas fuerzas en materia presupuestaria es importante y positivo, y dentro de todos estos acuerdos que se realizan con el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Nacionalista Vasco, con negociados y todo en el medio, también tiene mucho que ver el tren de alta velocidad, que es una macro obra que se está realizando y que hay mucho dinero que corre por muchos ahí. Muchos intereses. Ya lo hemos hablado en otros programas y ahora vamos a hablar más adelante en el desarrollo de las noticias. Sí, ya casi al finalizar la semana, más precisamente el día jueves, Errasti confirma que no se presentará a la reelección. Anunció que tras 8 intensos años al frente de Eusko Alkartasuna, no optará a la reelección. En sendos escritos dirigidos a los medios de comunicación y a los afiliados, asegura que las razones que le han llevado a tomar esta decisión son sobre todo personales. En Vizcaya, el ayuntamiento de Munguía pide que se anulen las condenas del franquismo. La totalidad de los grupos del ayuntamiento de Munguía, a excepción del Partido Popular, han unido sus votos para aprobar una solicitud de los familiares de La Guayeta y Aztuac, en la que exigen la anulación de las condenas impuestas durante el franquismo, una postura distinta a la mantenida en el Congreso por el Partido Nacionalista Vasco, el Partido Socialista Obrero Español e Izquierda Unida, ya que aprobaron con sus votos una ley de memoria histórica que se limita a declarar como legítimas y ilegítimas las condenas, ¿no? Pero no las anula. Y bueno, respecto al tren de alta velocidad, o TAV, para abreviar, respecto a informaciones acontecidas durante la semana en lo que tiene que ver con esto, el Sindicato de Trabajadores Vascos, LAV, hizo un llamamiento a las movilizaciones, ya que el TAV no es lo que necesita Euskal Herria ni los trabajadores. LAV reiteró su oposición a este proyecto porque no va a servir para solucionar los problemas globales ni los de movilidad. Por ello, desde el sindicato Berzale hicieron un llamamiento a todos sus militantes y afiliados para que participen en las movilizaciones que se van a realizar en las próximas fechas para tratar de detener este macroproyecto. Sí, y ante la criminalización, que se intenta dar más compromiso contra el TAV, es lo que dice AHT, el Ditu del Carlaná, se refirió a la ola de criminalización que sufre, a la vez que señaló que tras esta campana se esconde el objeto de desviar el debate en torno a este proyecto. Ratificaron su intención de seguir luchando contra el tren de alta velocidad e instaron a la sociedad a participar en las concentraciones que se realizarán ante las empresas constructoras. Vecinos de El Orrio garantizarán el derecho a opinar sobre el TAV. En torno a 70 vecinos y vecinas de El Orrio han suscrito un comunicado en el que expresan su compromiso de garantizar el derecho de decidir si están a favor o en contra del proyecto del tren de alta velocidad. Así, este grupo de vecinos toma el testigo al ayuntamiento y mantiene la consulta para este domingo, después de que un juez, pese a considerar sano pulsar la opinión vecinal, decidiera ayer la suspensión cautelar del acuerdo municipal del pasado día 15. Ya vemos otra vez más a la justicia actuando, ¿no? Contra la voluntad del pueblo por expresarse y al servicio de los intereses del capital. Y así consultas realizarán consultas populares en El Orrio y Anoeta. En ambas localidades se llevarán a cabo este sábado consultas populares para saber cuál es la opinión sobre el tren de alta velocidad, infraestructura que proyecta transcurrir entre estos dos municipios. En la calle es palpable la ilusión y las ganas con las que se afronta la cita, porque muchos consideran que ya era hora de que los vecinos tomasen la palabra. Y en otras noticias respecto al mejoramiento navarro, en declaraciones realizadas en esta semana, Santi Lorente decía, entre otras cosas, que democracia cero es el balance de estos 25 años de mejoramiento. El electo de ANV al Parlamento Navarro, Santi Lorente, figuró como cabeza de lista por ANV al Parlamento de Navarra, pero la ilegalización impidió que se pudiera representar a sus miles de votantes en este foro. A Mejoramendúa, democracia cero, un lema bajo el que ANV quiere movilizar en Iruña a los jóvenes antifascistas, abertzales, trabajadores, a esa sociedad navarra crítica y libertaria que no ha sucumbido ante la desidia de la partidocracia, debe ser, según palabras de Santi Lorente, que anima a todos ellos a salir a la calle a exigir democracia. De cara a las elecciones de marzo, ANV no podrá ser legalizada en unas instituciones e ilegalizada en otras. En manos del gobierno español está la posibilidad de o no de que ANV esté en las próximas elecciones. Aquí todo se mueve por intereses electorales y partidistas. A partir de ahí, y visto lo visto, es posible que intenten que ANV no esté en la contienda electoral. Pero lo que sí está claro es que, a pesar de que quieran callar los anhelos democráticos de soberanía y capacidad de decisión de Euskal Herria con nuevas ilegalizaciones, de nuevo estaremos presentes en la contienda electoral. Y es posible que hasta vayamos a Madrid a gritar «Independencia, eta socialismo a». Por otra parte, el juez del Olmo ordena iniciar el juicio oral sobre la pieza económica del caso Egun Cariá. El titular del juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional Española, Juan del Olmo, ha decretado la apertura del juicio oral de la parte económica del sumario contra Euskaldunón Egun Cariá. El juez español aprecia indicios racionales de que el citado medio de comunicación incurrió en un fraude reiterado contra la hacienda pública entre 1998 y 2001. Recordemos que Euskaldunón Egun Cariá fue uno de los medios de prensa que fue cerrado y clausurado por el demócrata Estado español, creando leyes especiales y atribuyendo falsedades. Del Olmo ordena ahora que se establezca la fecha para la celebración del juicio contra las siguientes personas: Joan María Torreladay, Iñaki Uría, Chema Usmendi, José Marisors, Ainhoa Albizu, Mikel Sorozábal, Begoña Zulbesu y Fernando Furundarena. Por su parte, la acusación particular de Dignidad y Justicia exige A ver, estamos hablando, recordemos, ¿no? Un delito, un supuesto delito económico, ¿no? Y una asociación, una acusación particular de dignidad y justicia exige 184 años de prisión contra los imputados y una multa de 234.530.008 euros. O sea, es difícil leer esta cifra con tantos números. Es difícil leerla, es difícil imaginarla y es difícil hablando de un delito, bueno, un supuesto delito económico. Bien, y ahora pasamos a una noticia importante que nos llegó ayer. Nos sacudió ayer. Tengo que reconocer que después de haber estado hablando, ¿no?, telefónicamente con Miquel Corta, uno de los encausados en este macrojuicio de 1898, que fue un circo, ayer, cuando ya estábamos preparando toda esta edición del programa de hoy, recibió la noticia a última hora de la tarde, fue un sacudón y vino como un ligero bajón. Pero recordando las palabras de Miquel, ¿no? Dijimos, bueno, fuerza, adelante y ánimo. Y queremos transmitirle todo el ánimo desde acá a todos los que han sido detenidos en estos días y en particular a Miquel, que estuvo hablando con nosotros el sábado pasado, ¿no? Dale. Bueno, y es que ayer a la tarde nos enteramos del encarcelamiento masivo por el macrosumario 1898. Pocas horas antes, Teresa Toda y Miquel Corta, portavoces de los procesados, decían: ahora toca organizarse y pelear para traer la democracia a Euskal Herria. Ambos, junto a 50 procesados más, agotaban el jueves un día más de los últimos 8 meses pasados con la espada de Damocles de la sentencia pendiendo sobre sus cabezas. Ese día fueron entrevistados por Gara y sus palabras resultaron más que proféticas. Pocas horas después comenzaban las detenciones. Miquel Corta decía que lo que toca ahora es organizarse y pelear para traer la democracia a Euskal Herria. Eso significaría tener la oportunidad de decidir lo que queremos ser y posibilitaría que todas las opciones políticas, además de ser defendibles, podrían ser llevadas a la práctica. Esa es la mejor forma de hacer frente a la agresión. Por eso, la respuesta que planteamos no lo hacemos desde una perspectiva antirrepresiva, sino en clave de aportar en la construcción de esa democracia para Euskal Herria. Sí, y finalmente ayer fue el día elegido por el Partido Socialista Obrero Español para intensificar su apuesta represiva con el encarcelamiento masivo de los procesados en el 1898. El PP impulsó en 1998 el mayor sumario contra el independentismo vasco y el Partido Socialismo lo cierra casi una década después con 46 órdenes de prisión contra los 52 ciudadanos vascos procesados, casi todos con una trayectoria muy relevante. Se adelanta que en varios casos el castigo superará la petición fiscal hasta 527 años de prisión en total. Batasuna considera que es hora de levantar una barricada y para mañana se anuncia una gran manifestación en Bilbao, porque esto, más que un juicio a todos estos 50 y tantos procesados, es un juicio a la sociedad vasca, porque le da a organizaciones sociales que actúan en el ámbito independentista vasco, ¿no? Pero ya lo decía Miquel Corta la otra vez, es un juicio a la sociedad vasca, le dicen todos. La Audiencia Nacional ordenó la detención de 46 procesados de este macrosumario. Las fuerzas policiales españolas han iniciado una operación para arrestar a los ciudadanos vascos procesados en este sumario que han sido condenados por la Audiencia Nacional a pesar de que la sentencia todavía no se ha hecho pública. La orden del Tribunal Especial afecta a 46 encausados, según la agencia. De momento se tiene constancia de que han sido apresadas 26 personas. Sí, hay un blog para impulsar la respuesta como pueblo, ¿no?, que dicen que hay que dar ahora. Ya lo decíamos el sábado pasado, es el blog 18/98, Erantzuna. La dirección vendría a ser www.blogari.net/1898. Erantzun, que se escribe Erantzun. Por cualquier duda sobre esta dirección para adherirse, para mandar la adhesión, nos escriben al correo orainaeuskalherria@gmail.com o nos llaman y nos dejan sus datos para nosotros comunicarles a través del 575-0042. Bien, los imputados del sumario del 1898 llaman a manifestarse el domingo en Bilbo. Los imputados en este sumario han llamado a la ciudadanía a manifestarse el próximo domingo a las 12 del mediodía desde la plaza Aita Donostia de Bilbo bajo el lema "Por los derechos de Euskal Herria, condiciones democráticas para todas las opciones políticas". Y ahora vemos un poco cómo está la justicia con el Ministerio del Interior con el gobierno, ¿no?, actuando, porque el ministro de Interior, antes de conocerse el fallo de la justicia respecto al 1898, de momento se han conocido las detenciones, pero el fallo todavía no está dado. El ministro español de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha avanzado que las condenas que impondrá la Audiencia Nacional Española a los procesados en el sumario 1898 serán altas. Las agencias ya han comenzado a filtrarlas. LAB decía que estamos ante una racia represiva propia de estados fascistas. El Comité Ejecutivo del LAB ha denunciado que las detenciones de los imputados en el proceso del 1898 constituyen una nueva agresión no solo contra derechos civiles y políticos, sino también contra las ansias de cambio político y social en este país. El sindicato ha llamado a responder a estos atropellos políticos judiciales. Sí, y Eusko Alkartasuna, Ezker Batua, Partido Nacionalista Vasco, Aralar y ELA, otro sindicato de trabajadores vascos, denuncian el impulso político del proceso. Han criticado las detenciones de los procesados en el macro sumario 1898 y han señalado que responden a un impulso político. Eso es claro y evidente. Sí, y bueno, teníamos un artículo de opinión para compartir con ustedes del profesor y catedrático César Arrondo de la Universidad Nacional de La Plata de Argentina, pero bueno, estamos recortas de tiempo, ya no tenemos que ir, sí. Así que... Lo vamos a publicar igual en el blog, que sacamos un blog. Tenemos un blog. La dirección del blog es www.oraineuskalherria.blogspot.com. Sí, y si no, van a Google, ponen Orain Euskal Herria todo junto y blog, y ahí ya les aparece el blog nuestro. Está. Así que lo vamos a colgar ahí. Bien, lo que sí queríamos anunciar son una serie de actividades que nos avisaron que se estaban desarrollando en estos días en los centros vascos acá. Esta semana en Montevideo, desde la institución de Confraternidad Vasca de Euskal Herria, nos llegó un mail anunciando las próximas actividades programadas para esta semana. Por un lado, ayer se convocaba a una Euskal Herria que convocaba a los socios y socias de la institución a una asamblea extraordinaria cuyo orden del día es la presentación de la reforma de estatutos. El lunes 3 de diciembre, hora 20:30, Salón Michelena. Se celebrará el Día de la Euskera y con tal motivo nos visitará el director de Relaciones con las Colectividades Vascas del Gobierno Vasco, el señor Josu Lagarreta, quien presentará el libro Una historia como tantas, pero es nuestra historia, así se llama el libro, del señor Hernán Sorguet, acerca de la historia de la familia Sorguet, quienes vinieron desde Iparralde. Este libro, editado por nuestra Euskalechea, es de interés para toda la colectividad y su prólogo fue escrito para la señora Lucía Polo Álvarez, licenciada en Sociología y máster en Integración Europea por la Universidad de Deusto, quien trabaja en la Dirección de Relaciones con las Colectividades Vascas. Y el mail decía también que el viernes 7 de diciembre, 21 horas en el Salón Michelena también, se celebrará la cena de fin de año. Los interesados pueden reservar sus tickets en Secretaría por el 908-7977 de 15 a 20 horas y esperan contar con vuestra presencia. Sí, respecto al Día de la Euskera, también sé que este domingo el Centro Vasco Aizegoa iba a realizar una taberna en su sede, en la calle Isabela, con pinchos y todo eso, para celebrar el Día de la Euskera, que es el 3 de diciembre. Pero el 3 de diciembre también es el Día de Navarra, el Día de Nafarroa, y en Euskal Herria se está realizando la Nafarren Biltzarra. Desde Donosti, José Luis nos escribe, José Luis es un amigo, ¿no?, que nos escribe habitualmente, y nos comenta las actividades que tendrán lugar en estos días. Este año tendrá un carácter especial con motivo de la décima edición del Día de Nafarroa. La Fundación Orreaga presentó los actos del Nafarren Biltzarra, que se realizarán el próximo 3 de diciembre, festividad de este territorio, ¿no?, de Navarra. Los actos organizados por Orreaga no se ceñirán al día 3 de diciembre. O sea, no es casual que el día 3 de diciembre sea el Día del Euskera y el Día de Navarra, porque el euskera es la lengua navarra, ¿no?, o sea, la lengua que hablaron desde siempre los navarros. Las actividades comenzaron ayer viernes con un recital en el Salón de los Pares Salesianos de Iruña a cargo de Raúl Martí Corena. En lo que se refiere a la jornada del día 3 de diciembre, las actividades comenzarán a las 12 con una calejira que saldrá de la plaza del Ayuntamiento de Iruña con la participación de Ioldunak y grupos de danzas. Una hora después tendrá lugar el acto principal con Chalapar, Erri Quirola, danzas y la lectura del pregón, que este año correrá a cargo de José Ramón Aranguren, un navarro que por defender sus ideas y nuestra identidad ha sido represaliado. Como novedad, el acordeonista Enrique Zelaya ha compuesto una canción que se titula Guga Urco, cuyo texto se puede leer en un lateral del Monumento a los Fueros. Ese día se interpretará por primera vez junto con la coral de AEK. La jornada continuará con una comida popular y una animada sobremesa. También desde Irún, desde Guipúzcoa, nos escribe Chapitela, que también es un amigo que nos escribe habitualmente, y nos cuenta que a partir de hoy, también en Guipúzcoa, en esta localidad guipuzcoana, tendrán lugar las jornadas de Navarra, ¿no? Las jornadas navarras. Y Vamos a pasar un tema que tiene que ver con Navarra, con Euskal Herria, que a mí me encanta, que es de Fermín Valencia. Con ese tema nos vamos a despedir. Y hoy pero no, necesita traducción porque viene en castellano. Viene en castellano. Fermín Valencia canta de una manera muy dulce. Antes que eso, vamos a decir que Xavi Erce, hay una frase de Xavi Erce, que es un amigo también, que es de la diáspora de México y que tiene... que ama muchísimo Euskal Herria y que ahora vive allá en Euskal Herria por ese amor tan grande que siente. Dice, Baskonia da ene esqueletoa, Navarra da ene gorputza eta Euskal Herria ene anima da. ¿Qué significa? Baskonia es mi esqueleto, Navarra mi cuerpo y Euskal Herria mi alma. Es hermosísima. Bueno, se la queremos compartir con ustedes. Ahora nos despedimos hasta el próximo sábado, 12:30 a 13 horas. Les decimos entonces, hoy no está Victoria, así que yo les digo, Osasuna, Tazkatasuna. Euskal Presoak Etxera, Amnistía Osoa. JK, Independenciarte. Agur. Agur. Bicharras irascos que airosa camina la ilustre, la llana, la flor, la semilla si luce ta falla luce Euskal Herria. que cante el colaino para su Pepita, que suenen las jotas de abajo las quintas, que toquen los pajes por las cuatro esquinas, que salgan auroras, que chistus y rondas vengan en cuadrilla. La antigua, la joven, la tuya y la mía, si canta Tafalla, canta Euskal Herria. La humilde, la digna, a veces herida, si llora Tafalla, darle un abrazo a esa tierra de Artigas. Y ante la presencia del jefe del imperio, habría que recordar Artigas cuando dijo: no podemos esperar nada sino dentro de nosotros mismos. Las soluciones a nuestros problemas están dentro de nosotros mismos. Radio Centenario, un abrazo a todos, pues. Transmite Radio 36 Centenario de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre.